días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Ya sabe que toda la semana estamos monitoreando y escuchando los sonidos y las voces del concierto para ver cómo los maestros de la Orquesta Sinfónica de Jalapa se preparan para entregarnos este concierto todos los viernes a las 8:30 de la noche allá en el Centro Cultural Tlacna, ubicado en la USB, aquí en Jalapa, Veracruz. Pues ahora los maestros están también ya en pleno concierto que empezó a las 10 de la mañana, este viernes 10, porque en esta ocasión la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el primer concierto didáctico de la temporada que tiene lugar a las 10 horas del día de hoy, continuando por la noche con el concierto normal. Ya sabe usted que la cita es este viernes a las 20:30 horas en la Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Bueno, pero le vamos a hablar un poquito de qué se trata lo que nos preparó el maestro Lanfranco Marcelletti este viernes, para que, si usted todavía no ha tomado la decisión de ir al concierto, pues se anime o también lo escuche aquí en la transmisión a las 20:20 horas con Paco Aragón. Pues en el marco inaugural de la primera temporada de conciertos 2017 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, se presenta bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti el concierto Cabalgata Sinfónica, que además es el primer concierto didáctico de la temporada, donde se incluyen obras de los compositores Federico Ibarra, Jan Sibelius y Franz Liszt. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de Jalapa se complace en presentar la Sinfonía número 1 del compositor mexicano Federico Ibarra, nacido en 1946, obra que fue compuesta en 1991 por encargo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Esta pieza conmemora el bicentenario de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart y fue estrenada el 20 de septiembre del mismo año bajo la dirección del compositor y director de orquesta Enrique Arturo Dimecke. En dicha obra, originalmente intitulada Sinfonía de Cámara por su reducida orquestación, encontramos los elementos estéticos que se han mencionado sobre la obra de Ibarra, junto con una exploración del color y los contrastes de velocidad que solo la orquesta puede ofrecer. De la misma forma, son apreciables estas características en su concierto que también se presenta esta noche para violín y orquesta, compuesto en 1997. otro lado escucharemos Mazepa, de Franz Liszt, quien retomaría la historia del héroe romántico ruso Iván Mazepa, comandante cosaco, quien renuncia a su título y a su lealtad al gobierno ruso para luchar por la soberanía de su pueblo, que se encontraba amenazada por las intenciones expansionistas del zar primero, Pedro I. Bueno, y la noche finalizará con la interpretación de Cabalgata Nocturna y Amanecer de Jan Sibelius, que naciera en 1865 y muere en 1957, donde seremos testigos de una experiencia embellecida por la música, de la misma forma que un poeta lo haría por medio de sus palabras. Allí estamos escuchando parte de este Mazepa de Franz Liszt, este caballo, el caballero ruso romántico que atraviesa toda la extensión de aquellas heladas tierras para evitar las intenciones expansionistas del zar Pedro I. Y decíamos que vamos a concluir esta noche de concierto con la Cabalgata Nocturna, Amanecer de Jan Sibelius. Pero antes de hablar de las obras, vámonos un poquito con el maestro Lanfranco Marcelletti, que ahí en pleno ensayo nos platicó un poquito de lo que nos entrega este viernes 10 de febrero a las 20:30 horas en la Sala Tlacna. Bueno, ya sé que andamos apresuradísimos, pero está aquí con el maestro en Radio Universidad, quitando un poquito entre bambalinas para hablar de este maravilloso concierto. Todavía nos quedamos con el sabor de boca de esta arpa que nos dejó la semana pasada, que fue para nosotros pues conocer qué calidad de músicos hay en el país. Y pues muchos no conocíamos al maestro Baltasar Juárez, entonces fue todo un descubrimiento. El maestro nos dejó discos, los programamos en el programa, la gente se entusiasmó muchísimo con el concierto. Además fue espectacular esa arpa que traía, dorada, preciosa. Bueno, y ahora ya estamos en otros planos, porque cada concierto es otra dimensión y el maestro parece que ya nos lleva a otro lugar, a otra dimensión, cada uno tan distinta. Yo estaba pensando, bueno, se ha ido tan rápido el tiempo, porque empezamos violines, tuvimos la ópera y después el arpa, y ahora parece que estos conciertos que nos trae este viernes, pues son completamente, cada uno es completamente distinto. Y pues son los conocidos como conciertos didácticos, ¿no, maestro? Eso el viernes por la mañana. Al viernes por la mañana. No, por la noche el concierto normal. El viernes por la mañana sí son didácticos. Tenemos estudiantes de la UB, estudiantes de otras escuelas que nos vienen a visitar. Ajá. Y es un concierto interesante porque vamos a prestigiar un compositor mexicano vivo que está teniendo muchísimo éxito, que se llama Federico Ibarra. Incluso ganó ahora premios bastante importantes. Vamos a hacer una sinfonía suya, la número uno. Él tiene dos sinfonías que son muy cortitas, son 10 minutos cada una. Son piezas bien interesantes, su manera de escribir, cómo es rapsódica, cómo es... Como es, sí, rapsódica, es imprevisible, y al mismo tiempo, momentos muy rápidos, todo sucede. Y así un poco también el concierto para violín que vamos a hacer, ¿no? Con Cuauhtémoc Rivera, que es uno de los grandes violinistas mexicanos. Como había dicho, el primer concierto tuvimos dos violinistas de la orquesta, ahora tenemos violinistas, siempre los talentos mexicanos, como fueron los cantantes. El concierto, hay pocas grabaciones, o sea, no sé ni si hay, porque es bastante reciente como idea. Después la segunda parte vamos a hacer las cabalgadas sinfónicas, en el sentido que vamos a hacer un poema sinfónico, que normalmente son piezas que se inspiran en un texto, una historia, algo así, por eso se llama poema, no necesariamente un poema, pero no, normalmente es un texto. Y vamos a hacer un poema sinfónico de Sibelius, es compositor finlandés, que habla de la cabalgada nocturna, el amanecer. Que no se sabe bien cuál era la razón, en qué se refería, quién cabalgaba, para dónde cabalgaba, dónde amanecía. Pero hay mucho eso de esa tensión de la cabalgada, pero después de esa bellísima amanecer que abre el día. Y para mí uno de los poemas sinfónicos, quién sabe, más místicos de Sibelius, más cerca del divino, realmente yo pienso. Y después terminamos con Liszt, grande pianista que escribió un estudio trascendental, que hoy llamamos estudio trascendental, para dar inicio al estudio, que se llama Mazepa, que es la historia de un lord polaco que después de un duelo viene rechazado de Polonia, se encuentra con los cosacos en Ucrania y se queda un gran líder cosaco. Pero la transcripción de la pieza para piano del estudio a la orquesta es mucho más rica, en el sentido que es más larga, tiene más melodías, pero también ahí tenemos una cabalgada, porque cuando él pierde el duelo, Mazepa, por otro noble aristócrata polaco, lo pone en un caballo blanco, todo amarrado, desnudo, y solta el caballo, y así empieza la pieza. Ahí está como ese sonido fuerte, como la persona dando el latigazo al caballo, el caballo se va y piensa que va a morir, pero él no muere, prácticamente que muere el caballo, y lo van a encontrar los cosacos, y él ahí se queda un gran... Y todo en eso de la pieza empieza toda la cabalgada, como también la Sibelius, y termina con esa grandiosidad, con esa fanfarra de alguien que se queda ahora el nuevo líder, uno de los grandes líderes cosacos. Ah, bueno, entonces esa viene siendo la segunda parte del concierto, porque en la primera parte tenemos un violín, nos decía maestro. Sí, concierto para violín. Ah, concierto para violín. Diría Federico Ibarra, Cuauhtémoc Rivera. Bueno, lo vamos a estar buscando. Muchas gracias, maestro. Gracias. Pues ahí estamos escuchando la primer parte del concierto para violín de Federico Ibarra en la interpretación de Cuauhtémoc Rivera en pleno ensayo. Ese es el pequeño tema con el que empieza y se repite cada tanto en todo el primer movimiento. Pues el maestro Cuauhtémoc Rivera es una de las figuras más activas del ámbito musical de nuestro país. Thank you. Dándole unos segunditos para Radio Universidad Veracruzana. Ah, claro, si quiere pasar. Sí, pasamos. Es que este programa... Oh, aquí, mire, ¿sí? aquí está tranquilo. Pero acá está el camerino. Ah, sí, está bien. Vamos al camerino del maestro para entrevistarlo sobre este maravilloso ensayo que nos ha traído. Y bueno, pues estábamos escuchando este maravilloso ensayo. Y bueno, parece que... Este programa que nos tiene el maestro de Brasil es una cabalgata, porque este concierto es un tour de force. No se ve nada ligerito. Me lo veo allí, casi acabándose la cuerda. Bueno, este programa se llama El Ensayo. Sale el viernes a las 10:30 de la mañana para que nuestro auditorio entienda cómo se hace el concierto que va a escuchar en la noche. Entonces, pues invítelo. Platíquenos un poquito primero del concierto y luego nos habla un poquito de usted, maestro. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días. Es un gusto estar en Jalapa una vez más y con esta espléndida orquesta y en esta gran sala ahora. Está linda la sala, ya tocaron ella. No, es la primera vez que toco ahora en el ensayo y bueno, que voy a tocar en concierto. Siempre las veces que había venido a Jalapa había tocado en el teatro por varias ocasiones. Así, añísimos en el teatro. Sí. Y ahora pues en esta nueva casa de la orquesta y pues una gran orquesta, realmente la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y el maestro Lanfranco, también un gran director. Pues ahora con este concierto del maestro Ibarra, es un concierto que el maestro escribió en 1997. Y que estrené un año después con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Y bueno, es un concierto que ha tenido una vida propia, ¿no? Creo que he tocado bastante el concierto, lo he tocado en México, aquí en Jalapa, en otros lugares, en Colombia. ¿Cómo se llama? Concierto para violín y orquesta, de Federico Ibarra. Y bueno, pues es un concierto bien logrado, creo que es un concierto bastante, como todo lo que escribe el maestro Ibarra, bien estructurado, bien armado, tiene mucha coherencia, tiene mucha lógica, y es un concierto que explota y que muestra bien lo que es las posibilidades expresivas del violín. Es un concierto muy cómodo de tocar desde el punto de vista violinístico y pues me da mucho gusto volverlo a interpretar. Es un concierto que el maestro me dedicó a mí. Tengo esa fortuna de que el maestro me haya dedicado a esta obra. Y bueno, es un concierto que, como le digo, ha tenido su vida propia. Ya ahora mis alumnos en México lo han tocado también y es una obra que gusta, ¿no? Maestro, ¿cómo se llama usted? Cuauhtémoc Rivera. Cuauhtémoc Rivera. Y entonces usted conoció al maestro Ibarra. Sí, claro, el maestro Ibarra es un compositor en activo, vive, acaba de escribir una sonata para violín y piano, que justamente también estrené junto con Yolanda Martínez, mi esposa. Y el maestro sigue produciendo, acaba de estar en su aniversario, su onomástico, 70 aniversario, entonces el maestro es un compositor muy activo. Entonces, tanto autor como intérprete son del Distrito Federal. Así es. De nuestra hermosa ciudad, nuestra gran Tenochtitlán, que sostiene y nos sostiene a todo México, que sigue trayendo maravillosos músicos, porque el concierto pasado vino el maestro Baltasar Juárez, una arpa preciosa de la Sinfónica Nacional. Así es. Y bueno, nosotros felices de tener esta relación con los músicos de la Ciudad de México. Pues mire, realmente sí, como usted bien dice, la capital es un centro muy importante, cultural, político, económico de nuestro país, y afortunadamente tenemos lugares y centros culturales tan importantes como Jalapa, con los cuales podemos retroalimentarnos y pues tenemos mucho que ver, que aprender y que disfrutar en un lugar tan culto como es Jalapa. Pues hay que acercarnos a la obra del maestro Ibarra, como ahora nos la trae usted. ¿Y usted tiene también obra? Bueno, yo soy básicamente intérprete. Intérprete, pero... Yo soy violinista y bueno, he hecho algunas cosas pequeñas para mí, algunas cadencias para conciertos. Perdón, recientemente toqué el concierto de Beethoven con la orquesta Carlos Chávez y con la orquesta La Camerata de Coahuila también. Y bueno, ahí pues me gusta tocar mis cadencias. Creo que ese espacio que tenemos los intérpretes para mostrar nos va a dar el ancor, nuestra creatividad. Todavía no sabemos, ¿verdad? ¿A qué sí, nos va a dar? Así es. Sí. Pero lo podemos encontrar su producción discográfica en YouTube, podemos seguir su carrera. un poquito lo que está haciendo. Ahí tengo algunos materiales, sí, en Spotify. Ajá. Creo que en iTunes, creo que hay también algunas cosas. Ah, ¿y tiene masterclass? Fíjese que, bueno, yo soy maestro desde hace 26 años en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, en donde fui director también de 2007 a 2015. Y bueno, tengo una clase de alumnos muy talentosos, muy capaces. Es un mosaico de chicos de toda la República. Tengo un alumno de Jalapa, justamente, muy capaz, muy talentoso. Muy ¿Cómo se llama él? Muy dedicado, Luis Pantoja. Ajá. Y pues es una parte de mi vida musical muy importante, la docencia. Y bueno, en esta ocasión creo que no se va a poder hacer. Sí había toda la disposición de hacerlo, pero desgraciadamente coincide con el inicio del semestre. Parece que los chicos no están del todo todavía al 100%, pero bueno, ya en otra ocasión vendré con mucho gusto a trabajar con los muchachos. Ah, pues aquí también en la Facultad de Música lo van a estar esperando con una de sus clases. También ya sabe que aquí el violín gusta muchísimo. Claro, y... ¿no? Hay una gran escuela en Jalapa, en general una escuela musical muy destacada a nivel nacional, a nivel latinoamericano y mundial, y hay violinistas muy muy grandes en Jalapa. Con el maestro Tarragó, el maestro Marrufo, y pues grandes violinistas, el maestro Erasmo Capilla, ¿no? Sí. El difunto. Y bueno, pues son dinastías, son familias, sí, de excelentes músicos aquí en Jalapa, ¿no? ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Pertenece también a alguna sinfónica o algún grupo musical? Como le comentaba, está bueno, más en la docencia. Yo estoy principalmente como músico, intérprete, solista. Ajá. Y como docente en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes. ¿Y después de este concierto a dónde se nos va? Pues me voy casi corriendo, apenas termine el concierto, a Costa Rica. Ah, qué Tengo rico. Tengo 3 conciertos en San José. Ajá. Con la Orquesta Sinfónica de Heredia y un recital de compositores costarricenses y mexicanos también ahí en San José. Pues también muy bonita la carrera de intérprete. No, pues es, ¿qué le puedo yo decir? Pues es de grandes satisfacciones, pero es una carrera muy demandante también, donde hay que estar siempre trabajando, siempre en forma, estudiando mucho y actualizándose, en fin. Y pues eso, y bueno, donde se requieren muchas cualidades, ¿no? Como toda profesión, pero bueno. Hace unos días leía en Facebook, que ahora es nuestro sistema informativo por excelencia en esta época, y veía una cita del gran violinista Yascha Heifetz, que decía que las cualidades de un intérprete tenían que ser, eran 3, me acuerdo de 2, que bueno, me resultaron muy, muy elocuentes, muy cercanas. Decía, tiene que tener la precisión de un cirujano y el valor de un torero. Y la tercera ya no me acuerdo. Pues debe ser el tesón, porque también el instrumento es muy celoso, ¿no? Sí, seguramente, sí, se refiere a eso. Ajá. Pues usted lo tiene y más, y nos ha si ya nos encantó tantísimo el ensayo, pues el público va a estar maravillado, de venir aquí al concierto. Muchas gracias, maestro, ya sabe que esa es su casa, la orquesta lo aprecia mucho y está muy contento de que esté con ella. Muchas gracias, fue un placer. Bueno, aquí estaremos, gracias. Pues aquí el maestro Cuauhtémoc Rivera ya nos está interpretando lo que es el segundo movimiento de este concierto para violín de Federico Ibarra. pues la verdad es que estamos fascinados con Cuauhtémoc Rivera y el hecho de que el maestro Federico Ibarra, le haya dedicado este concierto a él. Pues hay admiración entre ambos. Nosotros queremos seguirlo oyendo, pero bueno, nos va a hablar un poquito de esta relación que tiene con el maestro Federico Ibarra. Ay, maestro, pues aquí interrumpiendo, ya sé que va de salida, pero es que es maravilloso ahora escuchándolo de nuevo. Ya se enamora uno de este concierto tan maravilloso. Cuando entra el arpa y usted está haciendo una figura muy hermosa, que de veras que ojalá venga a nuestro auditorio a escucharlo. Y yo quisiera que nos comentaba que usted tuvo una relación cercana con el compositor, si nos puede comentar un poquito de esto. Bueno, el maestro Ibarra, con el maestro Ibarra he tenido una buena relación artística. Siempre lo he respetado mucho como compositor y bueno, se dio la posibilidad de que hiciera este concierto el maestro para violín y orquesta, para mí, dedicado a mí. Bueno, tuve la suerte de estrenarlo. Hace poco el maestro escribió una sonata para violín y piano también, que me dedicó a mí y a mi esposa. Y bueno, pues creo que el maestro, bueno, he grabado la obra del maestro para violín y piano, y para violín solo. Tiene una sonata breve para violín solo, una bella obra, otra pieza para violín y piano que se llama Cinco Manuscritos Nacóticos, que es de sus años 70 más o menos, lo grabamos también, y bueno, el concierto lo grabamos, y la sonata, pues yo espero que la podamos grabar también próximamente. Esa es su, digamos, la obra del maestro para violín. Pues en verdad que el maestro lo aprecia mucho y usted es un excelente violinista. He visto cómo la orquesta lo saluda con tanto gusto. Le preguntaban sobre su violín, ¿no? ¿Qué violín trae? Es un violín mexicano, es un violín de un laudero mexicano, del maestro Álvaro Escalante, gran constructor mexicano que estudió en Italia, en Cremona. Y bueno, este violín lo adquirí en el año 2001, y bueno, yo he tratado siempre de tener instrumentos de autores mexicanos. Recientemente también adquirí un violín de la constructora michoacana Itzel Ávila, que es un violín con el que he estado tocando también, y pues así es. Pues aquí en Jalapa tenemos tradición de lauderos de Cremona. ¿Cómo no? Sí. En Jalapa hay una gran escuela de laudería y muy, muy importante, la escuela de Jalapa, con grandes maestros, grandes exponentes de la construcción de instrumentos, claro que sí. Pues es un honor que autor y solista, el intérprete, hayan hecho un conjunto tan precioso como el de hoy en el ensayo. Aquí vamos a estar, invita al auditorio. Me dará muchísimo gusto ver esta espléndida sala llena. Creo que la orquesta lo merece, la música lo merece, y el público de Jalapa desde luego también. Me da mucho gusto de invitar al auditorio. Sí, y que se acerquen a la obra del maestro, ¿no? Claro, la obra del maestro, que bueno, va a haber la oportunidad de hacerlo en el concierto, que se van a tocar dos obras de él. Ajá, también en cuanto a sinfonía, el maestro maneja ese tipo de lenguaje, ¿no? Así es, el maestro ha escrito varias sinfonías. En este concierto se va a tocar la primera, y el maestro tiene una vasta obra de óperas y otros ensayos. ¿Fue su maestro, el maestro Ibarra? No, el maestro Ibarra fue maestro de composición de la Escuela Nacional de Música. Yo estudié en Moscú, en la Unión Soviética. Ajá. Como violinista, sí. Ah, bueno, pues ya no lo interrumpo, ya sé que va de carrera. Muchas gracias por esta última nota. Gracias. Bueno, pues ya el maestro salió de carrera para prepararse, porque hoy nos entrega este maravilloso concierto en la noche. No se lo pierda, ya escuchó cómo toca esta obra de Federico Ibarra, el concierto para violín y orquesta, compuesto en 1997. Y también es interesante que conozca a este maestro Federico Ibarra, que nace en 1946. Y bueno, pues el concierto de esta noche se ha llamado Cabalgata Sinfónica. Porque pues en la segunda parte, como nos decía el maestro Lanfranco Marcelletti, director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues vienen las cabalgatas y los comandantes. Vamos a terminar un poquito el programa escuchando esta cabalgata de Iván Mazepa, que como ya comentábamos fue un comandante cosaco del pueblo asentado en Ucrania, que era reconocido por su larga tradición democrática y de autonomía, quien reconoció a su título y su lealtad al gobierno ruso para luchar por la soberanía de su pueblo. Pues esta Mazepa de Liszt, que nos habla de esta historia dramática en donde Iván Mazepa se presenta en contra de las amenazas y las intenciones expansionistas del zar Pedro I. Pues Mazepa muere poco después de perder la batalla de Poltava contra el Imperio Ruso. Por este hecho de traición, el zar proclamó un anatema y excomunión de la Iglesia Ortodoxa sobre su nombre, que se convirtió en el más odiado por las altas esferas políticas de Rusia. Pues este gran personaje, Mazepa, gracias a su singular historia, los románticos encontraron en el comandante la encarnación del prototipo de héroe romántico, ya que representaba los ideales del nacionalismo, la libertad y la entrega al pueblo. Bueno, también se presentan las historias de sus amores pasionales, sobre la que se basó el escritor inglés Lord Byron para escribir un poema. Se contaba con sus hazañas. El poema en cuestión cuenta la historia de un joven Mazepa, quien luego de seducir a una joven polaca, esposa de un aristócrata, es castigado siendo enviado de regreso a Ucrania, atado a un caballo y completamente desnudo. Bueno, ya saben, es noche de el concierto, la Sinfonía número 1 de Federico Ibarra, el concierto para violín, hermoso concierto para violín, ya escuchamos al maestro Cuauhtémoc Rivera, y después pues las cabalgatas, la de Iván Mazepa, de Liszt y la de Franz, la de Sibelius, Jan Sibelius, la cabalgata nocturna y el amanecer. Así de que, pues si se decide, ya sabe que la cita es en la Sala Tlacná a las 20:30 horas, en este que es el cuarto programa de la primera temporada con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y si no, pues también en el confort y la comodidad de su hogar, ya sabe que aquí en Radio Universidad Veracruzana se transmite a las 20:20 con Paco Aragón. Pueden escuchar también la transmisión del concierto. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por el favor de su atención. Radio Universidad Veracruzana presentó el ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. a tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Hay que ver cómo pasan los años. Parece que fue ayer que pisé un escenario por la primera vez. Tenía tanto miedo que por hacerlo bien me entregué todo entero. Hay que ver cómo pasa la vida. Parece que fue ayer que dejé mi guarida para echarme a volar con mis alas cachorras y empezar a juntar pedacitos de gloria. Hay que ver cuánto tiempo ha pasado. Yo sigo como ayer, igual de enamorado de la luz y el color del amor, a hurtadillas del sencillo valor de las cosas sencillas. Nada tengo de más ni tampoco de menos, ni he querido jamás jugar al chico bueno. No me gusta el sabor del arrepentimiento, ni tampoco el color de los predicamentos.